de origen. Esa energía negativa había dormido millones y millones de años, cuando se reactivó químicamente despertó, ocasionando el peor desastre que esos seres podían imaginar, la distorsión. Los siete planetas estaban contaminados. Tuvieron que ser aislados del resto del universo por temor a la contaminación. La dimensión regular y la secundaria trabajaron arduamente para recuperarlos. Fórmulas y métodos provenientes de las dimensiones superiores ayudaban en el proceso de recuperación, hasta que llegaron a la siguiente conclusión: la distorsión podía ser curada siempre y cuando los seres colonos se ayudasen a sí mismos a invertir los elementos. El magnetismo lo podían vencer atrayendo otra vez hacia sí mismos el conocimiento, entendimiento y amor universal. La gravedad podían vencerla formando al ser energético o el espíritu. El alimento denso podía ser reemplazado por uno sano y sutil. La energía negativa heredada podía cambiarse por la transmutación del pensamiento. En pocas palabras, pudieron rectificar y a esa rectificación se le llamó reprogramación energética del pensamiento. La dimensión regular llegó a la conclusión de que, al invertirse, el pensamiento distorsionado se rectificaría automáticamente. Ese proceso lo llamaron espiritualidad. Fue la única salida que la dimensión superior encontró para que los mundos primarios pudieran salir de su densidad. De esa manera, las energías pensamientos densificadas y distorsionadas no estaban perdidas ni abandonadas. Los dioses descendieron a los infiernos. ¿Qué sucedió con las cuatro especies ayaplianas diseminadas por el planeta Tierra? Cuando ellos llegaron, sabían a ciencia cierta que se establecerían, poblarían y desarrollarían al planeta, exactamente como se había hecho en otros lugares. En todo ese proceso, ellos podrían usar sus naves, salir y entrar y continuar comunicándose con sus planetas de origen. La experiencia de la colonización debía ser integrada al conocimiento del universo, y así podrían continuar con sus investigaciones. La distorsión se produjo en forma tan sutil que ni ellos mismos repararon en eso, comenzaron a darse cuenta en las generaciones posteriores, cuando surgieron ciertas anomalías genéticas. Al principio pensaron que podían rectificarlas y que todo continuaría igual. No fue así. La distorsión continuó, a pesar de todos los esfuerzos realizados para contener su avance. Desgraciadamente, cuando llegaron al planeta, se alimentaron con productos que ellos mismos cultivaban. Estos alimentos provenían de una tierra contaminada con magnetismo, gravedad y energía negativa. Estaban enfermos y aislados del resto del universo. Los planetas de origen no les permitieron regresar, les prohibieron todo contacto y los colocaron en cuarentena hasta encontrar la cura. Los colonos se sintieron abandonados y traicionados, y como estaban enfermos, no podían razonar. Sus mentes comenzaron a percibir sentimientos contrarios que los hacían sufrir, los pensamientos se oscurecieron y, poco a poco, sus recuerdos se desvanecieron. Los jóvenes comenzaron a escuchar a los viejos y a los ancianos, la historia de su origen, hasta que un día todo se perdió, la oscuridad invadió sus pensamientos y sus vidas. Mientras que todo esto sucedía, la degeneración se apoderaba de los vástagos y esos seres, que un día fueron bellos y angelicales, se fueron convirtiendo poco a poco en animales violentos y salvajes. Luchas, poder, envidia, celos y emociones distorsionadas tomaban cuenta de sus deseos, no recordaban sus orígenes, la violencia del más fuerte dictaba las reglas a seguir y el salvajismo era lo que preponderaba. El canibalismo empeoró la situación, puesto que al no renovar sus alimentos, los elementos giraban en un círculo vicioso de enfermedad. Cuando los grupos llegaron al planeta Tierra, fueron repartidos en diferentes lugares. Algunos